esperanza racinguista, hoy relata con pasión el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora, como siempre, lo acompañamos aquí por Radio Génesis M970 con toda una hora de información y opinión académica. Vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa es el 4926-1622 4926-1894. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. La web tiene mucha información al toque. Estaba lo que estaba diciendo el Cholo Simeone, nuestra compañera Valentina de Rico, estuvo transcribiendo la nota que estuvo haciendo en el día de hoy con Martín Lieberman. Bueno, está ahí en nuestra web, tienen como siempre toda la información, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista seguimos hablando del tema del técnico. ¿Quién será el nuevo técnico de la academia? Que me parece que es lo más importante de todo, más allá que se escuchan frases por un lado, por el otro, del técnico de Racing, dando sus explicaciones, chapeando con algunas cosas, como bien decía acá en lo previo Paolo, que tiene razón, pero el tema es las formas y su racinguismo. Eso que vino predicando desde hace tanto tiempo, que es lo que creo duele y se sienten algunos hasta traicionados por la situación. Pero bueno, vamos a hablar del tema y como es día miércoles, es día de disparador. Carlito Juvenal va a llamar en un ratito nada más aquí a la radio. Estamos esperando ansiosamente para que atienda el teléfono, para que llame, mejor dicho, el amigo Juvenal, para realizar el disparador de los días miércoles. Último disparador del año, porque recuerden que la semana que viene ya arrancamos con las vacaciones y volveremos el día 18 con el partido entre Racing y River. Vacaciones para Esperanza Racinguista, merecidas por cierto, después de un año de laburo por todos lados. Bueno, último disparador del año que va a tener obviamente el tema del técnico. Sí, es el tema para hablar en el día de hoy. Lo vamos a estar desarrollando con Carlos, con Paolo aquí en la radio, para que ustedes posteriormente puedan participar en el 4926-1622 o 4926-1894. Tenemos la información del técnico con Martín López López, lo que está pasando en cuanto al mercado de pases hace que sigue siendo cortito de verdad, porque al no haber técnico no sabemos quién puede llegar a venir. Tenemos notas programadas con nuestros compañeros que están en producción. Hoy está Valentina de Rico, también Nicolás Rivero. En el día de ayer dijo el ratón Ayala que iba a charlar aquí con nosotros, si es que firmaba, ya firmó, así que también estamos esperando para saber a ver cuáles son sus intenciones. Cuando le pregunten para qué lado va a tirar él con el tema del técnico. Señores, esa es la propuesta. Ustedes, como siempre, detrás de la radio, nosotros aquí detrás de los micrófonos para llevarle, como siempre, todas las novedades de Racing en la Esperanza Racinguista del día hasta las 8. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Es que no tendrían que llorar los chicos, ¿no? Y menos cuando son gente grande ya, ¿no? No me quieren y por eso me voy. Pablo Chela, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, no hay que llorar. No, ya está. Andar mendigando cariño sí. Es un poquito dar lástima. No me parece bien la forma en la cual el Cholo Simeone está tomando esta actitud de decir que se va porque se sintió no querido por los dirigentes y diciendo que si se quedaba el otro, sí, porque estaba todos los días con nosotros. Bueno, está bien, estaba todos los días porque se encargaba del fútbol profesional. Tenés un presidente que se dedica a otros menesteres, a coordinar toda la situación. Y creo que también el hincha lo entendió de esa manera porque finalmente en las elecciones lo terminó votando. Uh-huh. Pero, a ver, el Cholo Simeone es el tema, ¿sí? El tema del técnico es el tema. Y hoy me cansé de que en todos lados en los cuales salió al aire fue una catarata de centros, ¿sí? Eran todos centros, sí. Como para que el tipo pueda lucirse en lo que vos antes del programa decías bien, que me parece que es que una cosa es lo logrado por Simeone como desde lo deportivo, uh-huh. Y otra cosa es la forma en la cual termina tomando la determinación de salir de Racing. Sí, uno marcó claramente la postura durante todo el campeonato respecto del técnico y sigo defendiendo esa campaña. Como él lo hizo hoy, remarcándolo puntillosamente cada uno de los puntos que creía tenía que volver a poner sobre el tapete para que la gente los recuerde. Pero esto de pasar de no hablar y decirme que no hablabas porque sentías que estabas solo. Si vos estás convencido de lo que estás haciendo y estás seguro de que vas por el buen camino, no te mueve nadie. No. Y si perdés los primeros 2, 3, 4 partidos del campeonato que viene y los dirigentes te quieren echar, que te echen. Vos tenés un contrato firmado, porque después hay otra cuestión. No quiero ahora que cuando se echa un técnico, todos levanten la mano diciendo no respetan los contratos. Acá hay un entrenador que por tercera vez, si no me equivoco, rescinde unilateralmente el contrato, por más que él lo diga a través de su representante. A Racing es la segunda vez que le manda un interlocutor que no es el que necesita Racing para hablar. Sobre todo teniendo en cuenta que él manifiesta muchas veces tener un sentimiento para con el club. Aparte también lo que dijo, ¿no? Bueno, si a mí no me llamaron nunca durante este tiempo o cuando estuvo el problema de Teo tampoco me llamaron, bueno, yo ahora tampoco tengo por qué ir a hablar. Pero ¿para qué tenés 5 años? Son todas actitudes de un chico de 11 años. Yo separo las dos cosas. En eso creo que tenés razón. Me parece que se está comportando como un chiquilín, claro. Si se me permite el término. En todo caso, anda a buscarlo al presidente y sentalo y aclarame las cosas. Sí. Si tan de frente va a Simeone, como dice, como su frase de cabecera es para avanzar, ni un paso atrás doy. Uh-huh. Bueno, anda y encaralo al presidente, decirle qué es lo que pasa. Sí, no, me parece que Simeone termina actuando extraño. Y otra cosa. Para mí, porque yo no tenía a Simeone de esta manera, ni mucho menos. Yo creo que es un tipo que siempre dijo lo que tenía que decir, en las conferencias de prensa era muy claro, te podía gustar o no te podía gustar lo que estaba diciendo, o las formas en las cuales él quería transmitir su preferencia deportiva o futbolística ante una cancha, pero el tipo era siempre claro, iba con lo que tenía que decir, y ahora estaba escondiéndose hasta ahora. Sí. Y hay otro detalle que, viniendo él de Europa y teniendo tanto apego por ese tipo de formas de trabajar, me extraña que él haya hecho mención a que iban a esperar hasta el miércoles para dialogar con él. ¿Cuándo asumía ya su cargo como manager o coordinador del fútbol? Hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Sí. Van a llamar hoy. Digamos, si él tanto respeta y tanto hace hincapié en estas cuestiones del fútbol europeo y la prolijidad, Coborno lo dijo, lo vamos a llamar el día miércoles. Hoy es miércoles, hoy asume la persona que se va a encargar del fútbol profesional de Racing. Hoy asumía el interlocutor de Simeone y los dirigentes. Sí, no, a ver. Porque si vamos a hilar finito como hiló él. Claro, sí, totalmente. No, me parece que está. Se equivocó con Racing, ¿sí? Se equivocó con el sentimiento, la forma, se equivocó. Me parece que, más allá de si el hincha lo quería o no lo quería, se equivoca la determinación que toma como para tener una salida. Pero hoy estuvo hablando la tarde, ¿sí? Vamos a escuchar, sí, un poquito del Cholo Simeone, a ver. después de las cosas que Molina dijo. Y vos ahí me contestaste, ¿sabes por qué? Porque yo creo en este plantel y porque creo en mí. Y creo que, nada es tan grave. Y decidiste seguir, porque en ese momento parecía que había una falta de respaldo del presidente para con vos, faltaba poquito. Y ahí en ese momento, después de haberme contestado eso, yo jamás pensé que podía llegar a irte, porque si no te fuiste en ese momento, donde hasta el presidente, que tiene que ser una autoridad, se pone del otro lado, dije, bueno, si no se fue en ese momento, menos voy a ir ahora. ¿Qué te llevó a esta decisión, Cholo? Mirá, yo creo que, vos fíjate que no hablo del partido contra Boca, porque obviamente a partir del partido contra Boca y el tema Teo, se empezó a generar diferentes situaciones. Yo contar que obviamente cuando llegamos a Racing, con toda la ilusión, había dos personas que estaban encaminadas por el mismo lugar, tanto Podestá como Molina, y a partir de los 3 meses obviamente hubo una separación que desgraciadamente para mí no tuve la suerte de elegir quizás los mejores momentos a nivel político del club, debido a que me tocó la anterior vez con Fernando, que bueno, pudimos empezar a entrenar, y en el momento que Racing estaba en el peor momento, debido a que nos jugábamos ya una situación peligrosa con la promoción allá yendo a Jujuy, algunos se acordarán, quizás algún hincha de Racing, que me llamaron y me dijeron que me despedían y que bueno, que el nuevo entrenador era Mostaza, con toda la ilusión que le representa a Mostaza al hincha de Racing. Me tuve que ir y bueno, ahora arranqué con un club que obviamente está bien, que está mejorado, pero que en el camino de estos 6 meses hubo un quiebre, primero de lo institucional, y a partir de eso obviamente se empiezan a confundir un poco los lugares de todos. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una referencia. Entonces cuando no hay una referencia es más complicado. Pasó lo de Teo y obviamente empecé a entender a partir de ahí. Cuando decís pasó lo de Teo, te referís a las declaraciones de Molina sobre esa situación. Sí, no, sobre todo la ausencia de presencia de parte del presidente, ¿no? Sobre todo, porque Pablo estuvo continuamente con nosotros, siempre estuvo ahí dando vueltas, hablando con lo que nos pasaba, lo que no nos pasaba, pero no me parecía un dato y una situación menor la que estaba pasando. Obviamente que todo lo que decidiera en el caso Teo, que obviamente por eso lo cuento, porque todavía no hablé nunca de esto tampoco, y o sea, estaba totalmente expuesto a lo que creemos en la Argentina, que el entrenador tiene que ser psicólogo, dirigente, empleado, médico, papá, amigo y aparte entrenador, y no creo que sea así. Yo creo que delegamos siempre decisiones a los demás cuando no tenemos la fortaleza de tomar decisiones, porque los que toman decisiones obviamente somos criticados, los que no toman decisiones vivimos bajo la opinión que genera una decisión de otro. Entonces obviamente me vi en esa semana que tenía que tomar una decisión y elegí sin tener que justificar por qué se toman las decisiones, porque las decisiones se toman, y elegí que Teo juegue. A partir de ahí no hubo una llamada del presidente en toda la semana, o sea que haga lo que haga, hubiese estado bien. Claro, después hubiésemos jugado con lo que hacía y lo que no hacía. Y a partir de ahí, después vino el partido con Belgrano de Córdoba, donde me llamó y me dijo que bueno, que la situación estaba bien, que obviamente confiaba en nosotros, y perdemos con Belgrano de Córdoba. Cuando perdemos con Belgrano de Córdoba, declara, no sé si llevado porque los periodistas tienen una gran capacidad de llevar la situación para donde obviamente conviene la polémica, y Rodolfo eligió decir que en las últimas 3 fechas mías no era lo mismo terminar con 25 puntos que con 34. Entonces empezamos a abrir los ojos, ¿no? Dije, pucha, no se valora lo que estamos haciendo. No me creo ni Mourinho ni el que recién empieza, pero evidentemente creo que estábamos haciendo un trabajo en creciente con un equipo que estoy convencido que está encaminado a hacer las cosas bien si se esfuerzan los dirigentes en traer los jugadores que tienen que traer. Y bueno, consecuentemente con esto dije, me hizo abrir los ojos. Dijo, ¿qué pasa? Ahora tenemos que terminar estos 3 partidos sacando 31, 28, 27, ¿qué cambia? Si vos crees en alguien, crees siempre. Entonces me sentí poco apoyado desde ese lugar. Ganamos con Rafaela, ganamos con Colón, ahí se me acerca el presidente, me dice, Cholo, mirá que todo lo que se dice no pasa nada. Y bueno, si no pasa nada, una vez puede salir a decir que está todo bien. Viene el partido con Vélez, me presenta Coborno. Con Coborno, obviamente, lo único. O sea que esto, a su punto, esto que cuenta Coborno, que fue con Molina al vestuario y todo, es todo cierto. Sí. Vinieron a saludarme, vinieron a presentarme el posible candidato a presidente. Yo nunca me metí en política, nunca me metí para hablar a favor de Pablo, que obviamente me ligaba el trabajo que obviamente estuvimos haciendo juntos. Pero nunca me metí a declarar nada, porque no lo creo justo, porque yo soy entrenador y yo tengo que dedicarme a entrenar. Pasó lo único de Coborno, cuando lo escuché una vez en la radio, que decía que a Simeone se le había ido el grupo de las manos. Entonces yo quiero explicarle a esta gente que es nueva en esta función que la conducción parte de la dirigencia. Los entrenadores estamos para manejar los grupos de trabajo a nivel futbolístico y humano, pero cómo se conduce desde la dirigencia. Caso para destacar, en el mismo episodio que pasó con Teo, allá por un equipo de Italia, que te lo habrán contado, dos chicos, uno juega en Sudamérica y otro juega en África, llegaron también tarde, consecuentemente con esto, fueron multados porque llegaron tarde. Pero el equipo nunca va a estar perjudicado porque los dos chicos llegaron tarde. Entonces le sacan la responsabilidad al entrenador de tener que tomar una decisión. ¿Me explico? Sí, claramente. Esta semana es más un caso parecido en Europa, ¿no? Además, yo lo cité como testigo, donde el club determinó también una sanción más allá de lo que pide el entrenador. El único lugar donde no pasa es en Inglaterra, que es el técnico el que hace, deshace, arma, desarma, compra y vende. Obviamente, vos como entrenador tomás la decisión si juega o no juega. Uh-huh. Pero yo como institución marco el camino por donde tiene que ir mi equipo y mi entrenador. O sea, vos lo que querés decir es importante. Cuando Coborno dice, si me se le escapó el plantel de las manos, debió haber dicho, a Molina se le escapó en todo caso el plantel de las manos. Claro, yo le quiero explicarles que ahora desde la conducción son ellos los que tienen que tomar decisiones. El entrenador tiene que conducir al equipo, ¿correcto? Entonces es muy fácil, a partir de esa situación, que el otro tome decisiones. No es así. A mí me enseñaron que primero está la cabeza. Desde la cabeza baja todo. Consecuentemente, yo soy empleado del club y Racing es más importante que la decisión que tome Simeone. De enojarse porque llegó tarde, de multarlo porque se está. Pues yo no estoy en la potestad de multarlo ni de nada. Yo puedo contar lo que pasó a la gente superior a mí, pero los que toman decisiones son los que son superiores. No, vos lo que sí podías haber hecho era no ponerlo, por ejemplo, pero vos decidiste ponerlo. Perfectamente, obviamente. Consecuentemente con este. ¿Escuchás esto de Coborno en radio? Sí, escucho esto con Coborno en radio, obviamente, digo, pucha. Bueno, vamos, sigamos. Viene el partido contra Colón, viene toda esta explicación que te conté, ante el partido con Vélez, se presentan en el vestuario, todo muy bien. Mirá que si va todo bien y nosotros ganamos, vos seguirías, que esto y que lo otro, pero a nivel prensa, siempre declaraciones ambiguas, porque somos de fútbol todos los que estamos escuchando la televisión, y vos te vas dando cuenta cuando ya el apoyo, el sostenerte, el estarte cerca cada vez es menor. Después del partido con Vélez, escucho la televisión y declara, el diario creo que fue, y declara, campeonato aceptable. No creo que Racing haya hecho un campeonato extraordinario, pero le quiero contar que de los 4 años de mandato de Molina, este fue el mejor campeonato de Molina. ¿Correcto? O casualidad, el otro campeonato que sigue a este fue obviamente el de 32 puntos con Rivarola, que jugaba yo. Y seguidamente, obviamente, el de Mostaza, que nos sacó campeón. Entonces, yo no creo que desde el lugar que vos digas aceptable, estás valorando a que cuando llegamos hace solamente 4 meses, el equipo empezó a crecer desde un montón de lugares. Desde la llegada de Saja, acertada totalmente. Desde la llegada de Pelletieri, acertada totalmente. Desde la llegada de Castro, acertada totalmente. Desde la llegada de Espinosa, acertada totalmente. Desde tener un invicto, mal, bien, regular, de un tiempo, para contarle nuevamente solamente las estadísticas. De mis últimos 24 partidos en Racing, empatamos 11, ganamos 11 y perdimos 2. Bien, hasta ahí, ¿sí? Es larga y el Cholo estaba enojado y se lo notaba, y por eso la extensión en cuanto a sus comentarios. Hay varias cosas, varios puntos para sobresalir, pero lo tenemos en línea a quien hoy sí es parte de Racing, ¿eh? Hoy es parte de Racing. A Roberto Fabián Ayala, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda, Esperanza Racingista. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, acá un poco tratando de entender la salida de Simeone, pero más allá de eso, me parece que al hincha de Racing lo que le importa en este momento es saber para dónde va a rumbear Racing, ¿no? Primero, bienvenido nuevamente a Racing, ¿no? Porque sos parte del equipo de trabajo del fútbol profesional de Racing. Bueno, sí, la verdad que, bueno, muchas gracias. Contento, entusiasmado, orgulloso por estar nuevamente en una institución como Racing, desde, por supuesto, desde otro ámbito, pero con ganas, por supuesto, y entusiasmo de hacer las cosas bien para un crecimiento en todo sentido. Por supuesto que, sin olvidarnos de los objetivos puntuales, que el hincha de Racing quiere por supuesto lograr. Seguro, seguro. Y bueno, me imagino que la consulta ahora va a ser por el lado del técnico, ¿no? ¿Ya te pudiste reunir con Gastón, con Cogorno en el transcurso del día como para poder hablar de qué técnico o de qué rumbo van a tomar en cuanto a la elección del técnico? Mirá, recién hablaba con el chico de la producción y le decía que mirá, sacame ya porque estoy por entrar en la reunión. Justamente me voy a reunir ahora con Gastón para poder charlar, intercambiar ideas y, bueno, empezar con las reuniones, porque eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, que lo hay, pero me parece que hay que ir haciendo cosas y todas las horas pensando y bueno, en los nombres, por supuesto, que van a estar por parte de ellos, por parte mía, ponerlo en la mesa, buscar la mejor opción para Racing y para el equipo que hoy en día tiene Racing. ¿Qué fue lo que te sedujo cuando se te acercó Cogorno para que seas parte de Racing nuevamente? El conocer el sentimiento de Racing, la pasión que le pone su gente, la búsqueda del logro. Entonces eso es lo que... Y la transparencia en todo momento y iniciar un proceso nuevo en donde el proyecto no es solo a estos 3 años, sino es mirar más allá, tratar de que la marca Racing esté puesta afuera también a nivel internacional. Entonces muchas cosas y es un reto creo que importante en la Argentina que tal vez este cargo es como que no está del todo todavía instalado, pero que con el paso del tiempo se verá si las cosas se hacen a conciencia, con responsabilidad, tiene que funcionar y se tienen que ver los resultados. Roberto, buenas tardes. Pablo Chela te saluda. Si bien tenés que ahora entrar a la reunión para hablar con Gastón y empezar a delinear el futuro, imagino que habrás hecho, una vez que te llegó el ofrecimiento y lo empezaste a analizar, habrás hecho una evaluación previa de lo que es el plantel de Racing. Creo que eso también va a estar dentro de tus tareas. Si ya lo tenés medianamente analizado, si parte de esta reunión ahora tomará bastante tiempo esto de empezar a tejer el plantel del futuro, más allá de lo que primero tienen que resolver, que es el técnico. Sí, lo primero es el técnico y por supuesto que nos van a... Y una vez elegido el técnico, también tenemos la posibilidad de la incorporación. Entonces hay que también, una vez elegido el técnico, hablar con él, pensarlo como él ve el equipo, qué es lo que piensa, que nos dé también su punto de vista y entre todos, por supuesto, darle la mejor herramienta a él, a los jugadores, que creo que en el sentido están todos bien, para poder obtener el rendimiento que Racing busca. Me imagino que vos vas a entrar a esta reunión con una lista de técnicos que vos vas a aportar a la mesa. Pero no quiero que me digas nombres, pero sí me gustaría saber si cuando confeccionaste esta lista pensaste en la forma de juego de Juancito Barbas, que es el encargado de la reserva, sí, y también en las divisiones inferiores, ¿no? De Racing, como para poder tener una línea tanto desde las inferiores hasta la primera. Yo por ahí tendremos que mirar. Me parece que una vez que está estando en el club tendremos que revisar y ver y simplemente tener una línea, ¿no? Racing se lo tiene que identificar. Claro que nos gusta todo un equipo que se refleje, por supuesto, en el primer equipo, un equipo ambicioso, un equipo que no mira, un equipo que va adelante, un equipo que en todos los campos juega de una determinada forma. Eso es lo que más o menos trataremos de buscar junto con los técnicos, los encargados en cada área, y que no solo por supuesto en el primer equipo, sino para abajo también sea un fiel reflejo, cosa de acortar caminos, porque si no, en un futuro nos queremos que nuestro primer equipo esté abastecido de jugadores de nuestro fútbol amateur, y es a eso, me parece, a lo que se va a apuntar. Hay que hacer las cosas de esa manera. Hablando de seguir una línea y de tener un equipo que se plante en todos lados de la misma manera, rápidamente me viene a la cabeza el equipo de Bielsa de las eliminatorias, del cual formabas parte, que tenía esa característica. Y te pregunto, más allá de que me imagino que la prudencia va a ser lo primero que aflore en la respuesta, es si el nombre del entrenador va por ese lado, si tiene algo que ver con esa línea, o van a barajar distintas opciones. No, van a estar todas y todas analizadas, y todas van a tener un fundamento y un porqué. Entonces, por supuesto, y las que yo escuché, las que yo ponga sobre la mesa, los que los demás pongan sobre la mesa, y buscaremos lo mejor. Claro que se puede más o menos ver en cuestiones de gusto, ¿no? Yo siempre he declarado que si es uno de los técnicos que más me ha sacado rendimiento fue Bielsa, y en el cual me siento más identificado, sí, porque creo que es la manera que hay que sentir el, que yo por lo menos sentí, me hicieron sentir el fútbol, es eso lo que busco. Tal vez otros técnicos igual, de la misma manera. Uh-huh. El tema es el protagonismo, es eso lo que yo quiero, tener un equipo con que asuma ese protagonismo. Uh-huh. Y a ver, para ser protagonista, ¿hay que tener un técnico que ya tenga un nombre armado dentro del fútbol argentino, o hay que traer algún otro, algún tipo, alguna persona que algún tipo de técnico que recién esté iniciándose? Hay de todo. El que recién se inicia, como el que más experiencia tiene, no te aseguran nada. Entonces me parece que todo es válido, y más dentro del fútbol, donde todos los equipos no juegan de la misma manera, todos los técnicos no entrenan de la misma manera. Uh-huh. Me parece que en el fútbol todo es válido y todo tiene cabida. Uh-huh. Nosotros tenemos que tratar de buscar el que se adecue mejor a la necesidad de hoy que tiene el club, y el plantel que va a agarrar, el uh-huh. plantel que va a tener en mano hoy. Ya el 4 de enero. Claro. ¿Vos lo tuviste técnico a Basile en algún momento? Sí, fue el primero que me citó en la selección en el año 93. Y porque yo escuchaba hace un ratito nomás, ¿no?, al Cholo Simeone diciendo que quizás un técnico como Basile, que se está hablando del Coco, porque es un nombre que está sonando dentro de Racing. Es más, Molina dijo en algún momento que le gustaba el nombre de Basile como para hacerse cargo del equipo, teniendo en cuenta cómo es el grupo, ¿no?, cómo es el equipo, quizás un buen valor, ¿no?, como para poder llevar adelante a este conjunto de jugadores que tiene algunos que bueno, sabemos, ¿no?, las formas que tienen algunos de estos jugadores son complicados, el caso de Teo, por ejemplo. No, por supuesto. No vamos a dudar de la experiencia de lo que es el Coco. Yo le puedo dar mi punto de vista, estará, y es un hombre que va a estar en la mesa, eso es así. Uh-huh. Se cae de Maduro, pues aparte es gente de la casa, entonces ya conoce el mundo Racing, y bueno, y después al tema comportamiento, por supuesto que va a haber un jugador cuando firma un contrato con un club tiene un compromiso, y bueno, eso, tratar de ese compromiso, se tiene que hacer valer hasta el último día que tiene contrato. Entonces, nosotros en este caso, bueno, el presidente, yo en su momento, estaremos siempre al lado del equipo, dándole lo que necesita, pero también marcando un poco el rumbo, ¿no?, que es lo que necesitamos. A ver, esta pregunta es como que pase la chica más linda delante tuyo y tenés la posibilidad de preguntárselo, y no la sé porque decís, bueno, pero me va a decir que no. Bueno, no importa. Yo la pregunta esta igualmente la tengo que hacer. Quiero saber si me vas a dar algún nombre de alguno de los técnicos que vos tenés en la lista. Ahí hasta tapados que no se han escuchado. Entonces, viste, ya van a salir y se van a enterar, viste. Nosotros primero tenemos que reunir nosotros, tenerlo bien claro. Y bueno, ya el presidente lo dijo, ¿no? Que la elección iba a pasar, va a ser de él, por supuesto consensuada, siempre, no nos olvidemos, yo simplemente un asesor, yo voy a estar al lado de él para decir lo que pienso, uh-huh. Dar mi opinión, y después una decisión que la tendrá que tomar él, pero en conjunto con los demás también. Seguro, seguro. ¿Alguna consulta más? ¿Quedamos hasta acá? Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Ya la seguimos en cualquier momento. Y bueno, elijan un lindo técnico para los hinchas de Racing, por favor. Ojalá. Que no... eso es lo que buscaremos. Mirá, es que elegir un buen técnico y que los jugadores nos hagan mejores a todos. Es eso, sí. Lo que es la idea. Sí, sí. A ver, una cortita. Ahora estoy pensando en una de las cosas que escuché por la tarde de hoy. El técnico, aparte de ser técnico, ¿tiene que ser también formador? ¿O tiene que también saber llevar a los jugadores? ¿O es una cosa que le compete a, no sé, a los directivos del club, por ejemplo? No, hoy tenés todo. Hoy el técnico puede entrar en todo sentido. El técnico tiene que ser psicólogo, el técnico tiene que estar planeando, previendo, o sea que muchas cosas. Uh-huh. No es solo el rol... Es que es lo que yo me he encontrado durante toda mi carrera, uh-huh. Involucrar al jugador en todo momento, comprometerlo, y así va a ser mucho más fácil conseguir los objetivos. Gracias, un abrazo. Por favor, un saludo. Chao, lo mejor. Bueno, Roberto Fabián Ayala, el nuevo manager de Racing, no lo tuvo a Simeone, porque si no, no lo hubiese tenido ni de psicólogo, ni de esto, ni de lo otro. Nada, ¿no? Ay, Dios mío. Un segundito nada más. ¿Estás, Juvenal? Estoy, acá estoy. ¿Escuchaste todo un poco, no? ¿Esta media hora? Todo lo que tenía que escuchar. Bueno, estamos en menos 20 y debemos ¿cuántas? ¿Una o dos tandas? ¿Dos tandas debemos? Hacemos una tanda, venimos cortito y ya venimos para charlar con vos. También está Martín López. Está Somadosi, que está mandando mensajito de texto al novio nuevo que tiene. Bueno, están todos acá. Bueno, Bueno que Simeone no se va al Atlético de Madrid, que se fue porque está enojado por Molina. Sí, bueno. Tandy, venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. En Esperanza Racingista, el disparador. Juvenal. Quiero aclararle que escuché en el corte. Se entrecorta, no sé qué pasa. A ver. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahora sí te escuchamos bien. ¿Qué decías? ¿Que lo del corte? Que escuché todo lo que decía. La gente llega a escuchar las cosas que dicen en las tandas. Pero ya tengo clara cuál es el mensaje, por lo menos. Apurate que se nos va el programa, ¿no? ¿Es el mensaje? Yo voy a dar una información respecto al nuevo técnico, ¿no? Más allá de que el disparador, que el disparador va a ser de acá hasta que termine el año. Sí. ¿Quién va a ser el nuevo entrenador de Racing? Hay dos entrenadores que ya fueron contactados. Más allá de lo que haya dicho Sara, que obviamente eso es muy correcto, es un profesional y ya está desempeñando usted en su nueva función de coordinador del fútbol o manager, como lo quieran llamar. Alguien llamó a Ardiles y alguien llamó a Martino. Sí, a Martino sé que lo llamaron. Lo llamó el lunes Coborno y eso me lo dijo a mí. Sí, pero ya dijo que no, Sí, Martino ya está descartado. Martino, aparte, si llega a dirigir, si llega a dirigir Racing en Rosario, lo cuelgan. Le voy a contar una intimidad. A Ardiles lo llamaron tres personas. Y Ardiles cree que lo están llamando empresarios para ofrecerlo a Racing. Y Ardiles dijo, yo no negocio con empresarios ni con representantes, yo soy yo. Si me quieren llamar, que me llamen a mí. Y hasta ahora, bueno, en estas horas ya en Europa ya es tarde y Ardiles ya debe estar durmiendo, me imagino. No sé si lo llamó algún dirigente de Racing, pero tuvo tres personas que lo llamaron para ofrecerlo a Racing. Claro, pero Ardiles dijo, yo me encantaría ir a dirigir a Racing, pero yo sé con el presidente del club, con el que el presidente del club designe, que puede ser Ayala, por ejemplo. Claro. Pero no con representantes o empresarios. Vio cómo son estas cosas, Gregorio, ¿no? De los técnicos. Sí, ¿no? Sí, lo sabemos. Como el que se fue, por ejemplo. Bueno, lo tenemos a Martín acá expectante, que seguramente tendrá algo al respecto de lo que estás hablando, que en un ratito también lo vamos a escuchar, pero vamos con el disparador, así le damos chance también un poquito a la gente que está con ganas de salir al aire, están todos por todos lados queriendo hablar. La pregunta es, ¿quién tiene que ser el técnico de Racing? Yo lo que también pregunto es, ¿qué cualidades debe tener? Y para el técnico de Racing, más allá del nombre que se elija, tiene que tener una línea directa con las divisiones inferiores. Tiene que ser ya un cuerpo común, el fútbol amateur y el fútbol profesional. Así el día que necesites sacar un volante por derecha, si hay en cuarta o en quinta, uno bueno, a veces no hay, o un lateral por derecha o un cuatro, tengas un pibe como para reemplazo y no tengas que traer, qué sé yo, a Severino, a Espinosa, más allá de que no es mal jugador, vamos a hacer los nombres propios, ¿no? Me parece que el técnico de Racing debe seguir esa línea. Y debe ser un técnico que me parece que sería bueno que haya estado en el club y que conozca el paño, sobre todo de la gente, ¿no? De esta ansiedad que hay, y más ahora con Racing teniendo un equipo claramente como para salir campeón. A ver, los nombres que vos decís que son los que te gustan, son los que están hablando, o los que, a ver, han pasado por Racing, como vos bien decís recién, son de los que están hablando, o pensás que, por ejemplo, un Úbeda, que también ya pasó por Racing, aunque no tiene trayectoria como técnico. No menciono ni a Úbeda ni a Saba, que pueden llegar a ser buenos técnicos, porque está claro que esta dirigencia quiere técnicos con... hecho y derecho. Con recorrido, ¿no? Sí, con recorrido, sí. Ya que hayan hecho algún tema en otro lado, sí. De los nombres, no me pareció descabellado ninguno de los nombres que se iban a conocer. Uno dice Basile, dice Ardiles, mismo Tata Martino, hasta alguien mencionó a José Pekerman, que aparentemente ya en algún momento habría mandado mensaje que no quiere dirigir el equipo argentino, pero se puede revertir. Alguien también mencionó a Ramón Cabrera. Sí. Sí. En algún momento Ramón Cabrero, cuando esta dirigencia estaba unida, también un nombre que fue de consulta y que también se sentó y escuchó a los dirigentes de Racing y les aportó ideas. Cuando se estaba juntando lo que sería Racing, cuando se estaba armando Racing Vuelve. Cuando se estaba desarmando. Sí, me acuerdo. Así que me parece que todos los nombres que se mencionan, cualquiera, me parece que están a la altura de las circunstancias. Bueno, Carlitos. No escuché ningún nombre raro. Bueno, dejamos la expectativa para la gente, dale. Dejamos la expectativa para la gente y acuérdense que podemos sortear, o vamos a sortear en todo caso mañana, dos o cuatro entradas para la fiesta del Paso a Paso. Dale, perfecto, que ahí estaremos nosotros también. Y el lunes, el 26, estamos haciendo la fiesta de la cena del programa. La cena de Esperanza Racingista. Ahí va a ser pura esperanza y le vamos a decir quién va a ser el nuevo técnico si no se puede conocer. Es verdad. Abrazo, gracias, Carlos. Un abrazo. Chau. Recordamos que aquellos que quieran participar de la cena de Esperanza Racinguista lo pueden hacer, como cada uno de nosotros, que iremos y pagaremos nuestro cubierto, dejando su mensaje en el 5005-4149, ¿sí? 5005-4149. No esperen una respuesta, simplemente dejen ahí sus datos como para que nosotros sumemos más gente para el tema de la reserva. Nada más, pero si están registrados ahí, ya está, listo, ya contamos con ustedes como para que vengan. Tanda, ahí estamos, dale, chau. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Ay, Dios mío, las cosas que pasan en los cortes. 4926-1622, 4926-1894 es la vía de comunicación para que puedan participar del programa y decirnos quién pretenden como técnico, ¿sí? Es la idea. A ver, tenemos oyente en línea ya. Saludamos a la cuenta de uno. Uno, hola. Hola. Corten, amigos, ahí. Y cortó. Y cuando cortó hay, por otro lado. Cuando hay dos, más de una mujer en un lugar, pasa lo que pasa en el corte. Es un lío bárbaro. Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Cómo te va, viejo? Te habla Daniel, taxista Floresta. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien. Che, bueno, mira, para hacer la opinión cortita, ayer entre amigos de Racing éramos ocho y estaba dividido entre el Pitón y el Coco Basile. Ajá. Bueno, ¿y quién ganó de los dos? Mira, 4-4 fue. 4-4. Ajá. Bueno. Los que dicen el Coco, nosotros le reprochamos que me parece que el Coco está un poco grande para manejar este tipo de grupos. El Pitón Ardiles también tiene la misma edad, pero me parece que viene de otra concepción. Bueno, maestro, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, viejo. Chao, Daniel, hasta luego. ¿Hay uno más? Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Daniel de Devoto. Otro Daniel, ¿cómo te va? Bien, todo bien, todo bueno, bien, Ramiro. ¿Quién te gustaría, Daniel? En primer lugar, Ardiles. Ardiles. Porque me gusta lo que hizo la vez que estuvo. Uh-huh. Sí, se fue bien, Ardiles. Muy bien el equipo. Llegamos a jugar la Copa Libertadores, en fin. Tengo un buen recuerdo. El Coco me gusta también. Uh-huh. Pero es cierto lo que dijo mi tocayo anterior. No hay que decirle viejo a Basile porque es un tipo piola y puede manejar cualquier grupo. Pero bueno, qué sé yo, por ahí, eso de que estuvo en Boca, viste, me dolió un poco cuando decía que esta es mi casa, que estaba bueno, de regreso a la Bombonera, todo eso no me gustó del Coco. Gracias, Daniel, un abrazo. Suerte. Chau, chau. Hola. Hola, buenas noches. Y se le cortó el amigo. ¿Y el otro? Hola. Ahí está, ¿quién habla? Hola, Ramiro, Juan Pablo de San Justo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Mira, para mí el Coco es lo más grande que hay. Para mí sería como el sueño. El sueño de que se me va a cortar el teléfono. Y bueno, ¿qué va a hacer? 4926-1622, 4926-1894, la vía de comunicación para poder participar del programa. Estamos eligiendo con ustedes qué nos parece que puede llegar a ser el técnico de Racing, ¿no? Más después del disparador que acaba de dejarnos nuestro compañero Carlos Juvenal. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla? Fernando de Bursaco. ¿Qué hace, Fernando? ¿Cómo te va? Todo bien, todo en orden. Bueno, a mí, la verdad, en primer lugar, para mí es una alegría que se haya ido Simeone, en principio. Ajá. Para mí no hay que dejar de hablar un poquito de él, porque me parece que le hizo bien a Racing que ya se ha ido. Uh-huh. Y después, como técnico, a mí me gustaría el turquito Assad. Ah, ¿Assad? A pensé que ibas a decir Mohamed, no, Assad. No, Assad. Ajá, bueno, está bien, te gusta el turco Assad. Bueno, gracias, maestro, por tu opinión. Por favor, chicos, un abrazo. Chao, Fernando, que estés bien. Chao. Bueno, el turco Assad. Bueno, me sorprendió. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Edgardo. ¿Qué es, Edgardo? ¿Cómo te va? Acá andamos. Bueno, y... El cholo no viene. Que se arrepienta. No, el coco, quise decir. El coco, bueno, está bien. Sí, anotate un poroto ahí, más para el coco. ¿Por algo en particular? Me gustaría que se despida en Racing. Uh-huh. Después dirigió Boca y es profesional, ¿viste? Entonces, si vamos a decir, no, dirigió este, gritó el gol del otro, sí. Pensamos que le haga bien a Racing y listo. Listo, Edgardo, gracias. Un abrazo. Chau, gracias. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, sí, mi nombre es Mariano. Mariano, ¿dónde sos? San Cristóbal. Bueno, a ver, mirá, Mariano. Yo no soy hincha de Racing, es más, soy hincha independiente. ¡Uf! Pero ¿te gusta yo creo que sé diferenciar un buen fútbol y creo que Ardiles... es lo que Racing necesita, porque yo creo que los jugadores ya los tiene. Uh-huh. Entonces te hablo de una visión futbolística. Yo creo que lo que necesita es un buen juego y una persona que sea recta. Creo que ahí se van caminando para el objetivo que quieren la gente de Racing, que creo, en realidad, es lo que le falta independiente, pero lo que le falta independiente son jugadores. Pero bueno, hoy estamos hablando de Racing y creo que Ardil es lo que necesita. Bueno, gracias, Mariano. No, de nada. Gracias por el respeto. No digo nada. Hola. No dije nada, me porté bien. No dije nada. Señor, ¿vieron? Se comportó usted también. Sí, yo también. No dije nada, el solicito azúcar, no dije nada. Cambiaron las dirigencias. El último, dale, hola. Hola, sí. Ramiro Viviana de Avellaneda. Hola, Vivi, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Mira, mi voto es para el Coco Basile. Para Basile. Porque creo que tiene la experiencia suficiente como para manejar a ciertas personas que tenemos adentro del plantel. Uh-huh. Bueno, gracias, Viviana. Un beso. Chao, mesa, hasta luego. Chao. ¿Listo? ¿O hay uno más? ¿Listo? ¿Ya está? Porque tenemos una tanda todavía, ¿no? Sí, dale. Bueno, Basile, Ardiles, Basile. Lo único por lo que me gustaría Basile es para que salga campeón y se retire, para que se retire bien. Pero después, no. Tanda. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista. Información. López López, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Bueno, estuvo calladito todo el hora acá, López López, un costado lo tuvimos. Pero escuchando un montón de cosas que también hacen la información de Racing. Obviamente, y como decíamos, ¿no? Lo que tiene que ver con la información, lo hablábamos hace un rato con Roberto Fabián Ayala, ya están reunidos pensando en quién puede ser el futuro técnico de Racing. Nombrábamos algunos de los candidatos que pueden llegar a darse. El principal sigue estando en la mira es Alfio Coco Basile, ¿sí? La mayoría de la dirigencia, por lo que tenemos entendido, apuesta a ese nombre. Hay que convencer tan solo a una persona que tiene como prioridad alguno de los otros nombres de la lista. A Basile no le gustan los managers. No le gustan los clubes en los cuales hay manager. Eso lo dijo. Pero creo que este caso puede llegar a ser distinto porque el manager no es un ex técnico, como le pasó en Boca y tener la sombra de Bianchi que tuvo en su momento. Sí. El manager es un ex jugador que no tiene intenciones de ser técnico. O de Bilardo en la selección. Claro, son ex técnicos, ¿sí? Uh-huh. Esto es distinto, es un ex jugador que no tiene como objetivo estar en ese lugar. Entonces creo que la decisión puede llegar a ser distinta, pero la novedad surge por el acompañamiento del Coco Basile, ¿sí? Porque en estas últimas horas se ha empezado a circular una versión que lo vincularía a Claudio Úbeda siendo como ayudante de campo del Coco Basile. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar fuera de micrófono con allegados al ex capitán de Racing en el 2001, sí. Y nos decían que a él todavía nadie lo llamó, ¿sí? Todavía nadie se comunicó con Úbeda para ofrecerle esto, pero en caso de que lo llamen, él aceptaría sin dudarlo, ¿sí? Estar nuevamente vinculado al club. Lo cierto es que esto sucedería si el nombre finalmente elegido sería el de Basile, que por ahora es el que pica en punta. ¿El panadero Díaz? No, pero estaría sumado al cuerpo técnico. Ah, ok, ok, ¿sí? Okay, está bien. Porque hay que decir que hay uno de los... el panadero Díaz junto a... Ahora se me fue el nombre del otro ayudante de campo de Basile. ¿El probador físico? No, el otro ayudante de campo de Basile, uh-huh, ya firmó contrato con Boca. Rivolsi, creo que es. ¿Sí? Acá me aporta Nico Rivero. Lo podés decir en el micrófono si querés, Nicolás. Sí, perdón, me olvidé que estaba este. Sí, lado. Sí. Sí, el ruso Rivolsi. Por eso, ha firmado contrato con Boca, entonces le faltaría una pieza y lo ideal o lo que tendría como idea principal. La dirigencia de Racing es sumarlo a Claudio Úbeda si es que se termina optando por Basile. Por detrás aparece Patón Bauza, que tiene un contrato muy alto en la Liga de Quito, todavía tiene un año de contrato, es otro de los del agrado de parte importante de la comisión directiva. Bueno, lo dicho, Martino, que ya ha dicho que no. Lo de Pekerman es imposible, y también está el nombre de Ardiles, pero... Si bien decía ya que hay algunos tapados, como han surgido las versiones de Cabrero, que es un técnico que quizás con el proyecto que están planteando podría llegar a tener forma, pero los otros nombres son técnicos que vienen muy por debajo de la escala, y sabiendo que Basile, cuando lo llamen, va a decir que sí, yo creo que es el principal candidato a ser el técnico de Racing. Bueno, hay que ver los tapados, ¿no? Que está llevando ya a la reunión que está por comenzar ahora, o que comenzó hace un ratito nada más, ¿no? Que también decía que tenía algunos nombres que no habían salido en ningún lado. Hay que ver si estos pueden llegar a convencer a Cogorno, que va a ser quien tome la determinación final para la elección del nuevo técnico de Racing. No hay que olvidarse que no se va a hacer apresurado, sino que durante esta semana se va a tratar de poder hablar y consultar a cada uno de estos candidatos para terminar de cerrar la opinión que tienen en principio los dirigentes junto a Roberto Ayala. ¿Quién te gusta, Nico? A mí me gusta el Coco, pero me genera algo, una negación por el que no promueve juveniles, que con el proyecto que tienen en mente la dirigencia es medio dudoso. ¿Quién te gusta, Valen? También me gusta Basile, pero hay uno que, si lo digo, me van a tirar con algo. Basile. Capa, me gusta mucho. Está bien. ¿A usted? ¿A mí? A mí me gusta mucho el Coco. A mí me gusta mucho el Coco Basile. Me gusta el fútbol de Coco Basile. Lo que estoy dudando yo es si la edad que tiene el Coco Basile sirve para este momento del fútbol mundial, que es totalmente distinto, ¿no? Pero bueno. Me gusta Coco. A mí la edad no me preocupa. Aragonés fue campeón del mundo con España. ¿Cuántos años tiene? Sí, no, sí. Pasa sí. A los 70. Claro, es verdad, es verdad. Lo último, ahí nos vamos. No, lo último, ya que vamos a hablar de gusto, yo creo que justamente para este momento, si Racing quiere parecerse a alguno de los clubes que quiere tomar como modelo, creo que el nombre Ramón Cabrero sería muy importante. También. Son todos nombres interesantes, por cierto. Bueno, señores, nos vamos. Tengo un nombre más también para mí que me gusta, que lo dije desde hace un tiempo largo, el Tolo Gallego. Pero es complicado decirlo al aire porque, lamentablemente... ¿Será ese uno de los tapados? Puede ser, ¿por qué no? Nos vamos, gracias por la compañía. Mañana volvemos, últimos dos programas del año de Esperanza Racinguista. Chau, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires.